Ministerio Joven de la Unión Dominicana presenta la campaña de evangelismo juvenil virtual. Es tu tiempo. Del 17 al 22 de agosto, de 7:45 a 9 de la noche. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, @jovenesUD, y a través de Radio Amanecer, La Voz de la Esperanza. Campaña de evangelismo juvenil virtual. Es tu tiempo. Invita a Ministerio Joven de la Unión Dominicana. Esta es Radio Amanecer, 98.1 FM Santo Domingo, 90.9 FM Región del Cibao y 100.3 FM para las regiones sur y este del país. Pertenecemos a la Red Mundial de Emisoras Adventistas. Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Buenos días. Estás escuchando Diario Amanecer. Esperanza cada mañana recibirás por Diario Amanecer. Diario Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ya son las 7:19 minutos en la mañana. Vamos con las noticias. El presidente Luis Abinader promulgó ayer el nuevo Código Penal, el cual endurece las penas, persigue con rigor la criminalidad organizada y responde a los delitos que amenazan la convivencia social y la seguridad ciudadana. Deja en el pasado una legislación que resulta obsoleta debido a que data del 1884. El artículo 393 del texto indica que la ley 74-25 entrará en vigencia a partir de los 12 meses de su promulgación y publicación. La Policía Nacional informa el apresamiento de un hombre que figura en un video difundido en redes sociales mientras sostenía una fuerte discusión con otro ciudadano, en medio de la cual manipuló y accionó un arma no letal tipo pistola, realizando un disparo al aire en un hecho ocurrido en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Se trata del señor Ramón Flores, de 69 años, quien se entregó voluntariamente en la sede de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, luego de que la referida grabación se hiciera viral, generando amplia atención pública. Y una patrulla del Ejército de República Dominicana realizó un operativo en el municipio de Mao, provincia de Valverde, durante el cual fueron detenidos 18 nacionales haitianos en condición migratoria irregular. Los detenidos, 17 hombres y una mujer, se encontraban ocultos en una vivienda en el sector piloto del referido municipio cuando fueron detenidos por los soldados del Ejército de República Dominicana. La Policía Nacional informa que 3 reconocidos delincuentes resultaron abatidos en 2 acciones legales ocurridas en sectores de los municipios de Pedro Brán y Santo Domingo Oeste, tras enfrentar a tiros a patrullas policiales que les daban seguimiento por su implicación en múltiples hechos delictivos. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre pondrá en marcha la tercera fase del plan de reorganización vial que prohíbe los giros a la izquierda en varias de las principales avenidas del Distrito Nacional. Esta nueva etapa impactará el tránsito en las avenidas Abraham Lincoln, Winston Churchill y Máximo Gómez, en un esfuerzo por mejorar la fluidez vehicular y reducir accidentes. El vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre explicó que en este momento iniciamos la tercera fase de esta medida de no giro a la izquierda en la avenida Abraham Lincoln en 2 intersecciones, en la Churchill, 2 intersecciones también, y en la Máximo Gómez. Vamos a las internacionales. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió ayer la reelección inmediata, luego que el Congreso de este país reformara la Constitución para permitirla, y señaló que el 90% de los países desarrollados permiten la reelección indefinida. El 90% de los países desarrollados permiten esta reelección de su jefe de gobierno y nadie se inmuta. Y bueno, indicó que cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia. La policía en Haití ha arrestado a un ex senador que ha sido acusado de conspirar contra el Estado y financiar organizaciones criminales por presuntamente apoyar a pandillas. Nenel Cassi fue arrestado mientras se encontraba en un restaurante en Pétionville, un distrito adinerado de la capital, Puerto Príncipe, informó la Policía Nacional de Haití. La policía compartió fotos del ex senador esposado junto a oficiales fuertemente armados que llevaban pasamontañas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó despedir a la comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erica McIntamfer, tras acusarla de manipular los informes mensuales de empleo para perjudicar a su administración. El pasado viernes, horas después de que el organismo publicara el informe mensual de empleo que mostraba que la contratación se había desacelerado en los últimos 3 meses, el mandatario ordenó a su administración que despidiera a McIntyre. Y las ofensivas con drones son objeto de preocupación en Colombia, donde se han disparado las cifras de víctimas en 2025, según la Cruz Roja. Esto en un convulso contexto de conflicto armado. Los ataques con drones en Colombia son una muestra del aumento de la violencia de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional o las disidencias de las FARC, un incremento que está alarmando a las autoridades. Y las fuerzas israelíes abrieron fuego cerca de 2 sitios de distribución de ayuda gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Israel, cuando multitudes de palestinos hambrientos buscaban comida, matando al menos a 10 personas, dijeron testigos y trabajadores de salud el sábado. Los hechos ocurrieron un día después de que funcionarios de Estados Unidos visitaron un sitio de la Fundación Humanitaria y el embajador estadounidense calificara el problemático sistema como una hazaña increíble. Así es como anda el mundo. Estas fueron las noticias. Ya son las 7:24 minutos. Tenemos más. Quédate con nosotros. Buenos días. Consejos de Seguridad Vial de Radio Amanecer. La seguridad vial es un pilar fundamental para garantizar la integridad y el bienestar de todos los usuarios de las vías públicas. Cumplir con las normas de seguridad vial, ya seas conductor o peatón, no solo reduce el riesgo de accidentes e imprudencias, sino que también promueve una convivencia armoniosa y responsable entre conductores y peatones. Consejos de Seguridad Vial de Radio Amanecer. Miren, niños, encontremos todos los animales. Que tus hijos vivan una experiencia espiritual, educativa y llena de aventuras, pues entonces inscríbelos en el gran campamento de vacaciones Raíces, Fe y Aventura. Del 14 al 17 de agosto en el campamento Tierra Santa. 4 días de una gran aventura inolvidable. Devocionales edificantes, excelente alimentación, piscina y recreación acuática, seminarios con valores, deportes y mucho más. Date prisa e inscribe tus hijos ahora, llamando al 809-604-1164 o al 809-592-2264. Invita el Ministerio Infantil y del Adolescente de la Asociación Dominicana del Sureste. Ok, abróchense los cinturones. ¡Vamos! ¡Sí!